Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren. MCC and Warren, call center y mercadotecnia aplicada. Visítenos en www.mccwaren.com.mx. Este podcast es compatible con Windows, Mac, una taza de café, tu sillón favorito. Yo soy Aide y te invito a disfrutar de Tecnocasters. Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara y sea usted bienvenido al episodio número 12 para el 9 de noviembre del 2009, un podcast de tecnología en los deportes, cortesía de Víctor Jiménez, que sugirió este tema. Así que bueno, sea usted bienvenido y como siempre, saludamos al equipo de trabajo de Tecnocasters, empezando por la señorita a la con la cual todos quieren andar. Una cita, la señorita Lorena Galán. ¿Cómo estás, mi Lore? Muy bien, mi Juan, ¿tú cómo estás? Pues ya sabes, de poca madre, muy bien. Oye, bueno, ahí vas a leer las preguntas que tenemos ahí para ti. El señor okay. Pedro Riverol, ¿cómo estás, Pedrito? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Por qué estoy tristón? ¿Qué te pasa? No estoy tristón, estoy bien, todo bien. Eso. Tenemos al señor Raúl Mitre, el señor que dicen dos mujeres que escuchan este podcast, que tiene la voz disque sexy, el hombre de la experiencia, el hombre, ¿cómo podemos describir al señor Mitre? El de la experiencia, el anciano, el... No, hombre, pero ¿cómo el anciano? Seguro te vas a manchar con un adjetivo cruel, ¿verdad? No, el hombre de la experiencia. Más sabe el diablo por diez, más sabe, ¿cómo? Más sabe el más diablo sable... por viejo. Por viejo que por diablo. Así es. Tenemos a una invitada muy especial del país que adora a Pedro Riverol, la señora Sharon Steinmetz. Hola, shalom, a todos. Shalom, ¿cómo estás, Sharon? Muy bien, gracias. ¿Cómo te está yendo en la vida? Todo está súper. Súper, a ver, dinos súper bien. Súper bien. Bueno, déjame platicarle que Sharon nos escucha desde Guatemala. Estamos transmitiendo con ella desde Guatemala. Y bueno, Sharon es de Holanda originalmente. Vive en Guatemala por circunstancias ajenas a su voluntad. Definitivamente. Y además de eso, pues es amiga aquí de Tecnocasters. Entonces, y su nickname es Ramírez. ¿Cómo es tu nickname, Sharon? Mi nickname oficial es Ramírez. Ramírez. Bueno, y le vamos a platicar por qué Ramírez en un momento más. Bueno, muy bien. Pues tenemos 4,000 descargas a nivel mundial, muchachos y muchachas. ¿Cómo la ven? Buenísimo. Wow. Qué bonito podcast. Qué bonito podcast. ¿Qué dijeron de sexo y tecnología? ¿Cómo les fue? Mis amigos están muy divertidos. A ver, Raulito. ¿Tú qué eres el hombre de la experiencia de las 40 de las 45 posiciones? Exacto, solo me faltan 43. No, la verdad es que muy bien, bien recibido. Yo tuve la oportunidad de oírlo el martes, creo, y la verdad es que me gustó mucho el cómo quedó. Quedó muy entretenido, la verdad. Sí, quedó divertido. Y los comentarios que recibí, a la gente le gustó en general, le gustó mucho a la gente. Eso fue muy divertido. Sí, sí, estuvo bastante divertido. Bueno, pues ahí vamos a ver. ¿A ti qué te dijeron, mi Lore? ¿Nada? A mí no me dijeron nada, pero yo lo escuché y me divertí mucho, como cuando lo hicimos. Oye, ¿y el novio ya te escucha o todavía no? Sí, pero va tres episodios retrasados. Se está poniendo al corriente. Okay. Sí, se está poniendo al corriente. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues 4,000 descargas a nivel mundial. Mi queridísima Lore, invítate a la gente a que te escriba. Por favor, mándenos sus preguntas a preguntas@tecnocasters.com. Y de una vez, síganos en Twitter, ¿no? twitter.com/tecnocasters. También nos pueden seguir en Twitter de manera individual, en /GuevaraJD para Juan, /JRMitre Raúl, /Riverola con doble L a Pedro y /Logalán a mí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tú estás en Twitter, Sharon? No soy en Twitter, no. En Twitter. ¿Saben que no hemos podido convencer a Sharon Steinmetz de que se pueda poner en Facebook? No quiere. No sé por qué no quiere. Ella es de las gente que dice que Facebook no. No, eso es un big no para mí. ¿Y por qué es un big no para ti? Es que I don't have time as it is. So with Facebook I'm not gonna have any time. Bueno, pues muy bien. A ver si podemos convencer para el fin de este podcast en que Sharon Steinmetz, si usted quiere que Sharon... Usted que es fan de Sharon Steinmetz, si usted quiere que Sharon la encontráramos en Facebook, mándenos un email a preguntas@tecnocasters.com. A ver, Raulito, ¿cómo vamos con el fanpage de Facebook? También, como decíamos, puede seguir también a través de la página de fanpage que tenemos en Facebook. Esta es muy fácil. Tiene que simplemente poner en la sección de búsqueda Tecnocasters, toda la palabra junto y en plural, y ahí nos puede encontrar, o como grupo en Tecno Espacio Casters. Y ahí también puede darse de alta para ver notas del show, platicarnos, darnos comentarios, dudas, lo que sea. Ahí es un buen lugar para poder hacerlo. Bueno, pues ya lo tiene usted. Y le invitamos a que nos llame. Hay una línea nueva ya la tenemos desde hace bastante tiempo. Una línea para que nos llame en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Usted marca 1, código de país, 478-227-8377. Y en México y Latinoamérica, código de país 52, el 55-53-21-63-63. Le pedimos que nos deje un mensaje con su nombre, pregunta, comentario, insulto, lo que usted quiera y de dónde nos llaman. Y le recordamos que al dejarnos un mensaje, nos otorgan el permiso de publicarlo en Tecnocasters y en todas sus emisiones afiliadas. Y nos reservamos el derecho de editar este mensaje para conservación, tiempo, contenido y además, obviamente, para nuestra salud mental. Entonces, pues ahí lo invitamos a que nos mande preguntas, comentarios, insultos, lo que usted quiera. Si usted quiere regalarle una Mac a Pedro Riverol, ya lo hemos dicho. O si le quiere regalar el ticket de cualquier línea aérea, especialmente Continental. Alguien, gente que nos escucha ahí de Continental, que además Sharon lo conoce, al señor Luis del Río, que a ver si nos manda unos tickets para que Pedro Riverol pueda irse de vacations a Guatemala, para que, para que se vaya ahí quizá con Aide Durant. Ay, papá, o para la reunión de los Tecnocasters, claro, y que grabemos todos juntos en Estados Unidos. Sí. ¿Mandé? Para irnos a Houston contigo. Claro, para que se vengan a Houston, para acá, a los estudios de Tecnocasters. Bueno, muy bien. Raulito, ¿tienes noticias ya del famoso website de Tecnocasters? Ya está cada vez mejor. Ha tomado un poco más del tiempo de que hubiéramos originalmente esperado, pero ya está a punto de quedar, e inclusive lo que estamos haciendo es que vamos a empezar a poner ya las pantallas, las imágenes que actualmente todavía no están convertidas en página web, van a empezar ya a vivir en nuestro site, que es www.tecnocasters.com, con la intención de que lo vea, nos dé comentarios, que le gusta, que no le gusta, y con este apoyo podamos hacerlo exactamente a las necesidades de la gente que nos sigue y participa con todo este rollo, ¿no? No, y ¿sabe qué? Lo importante es que si usted, para cuando publiquemos este podcast, que va a ser el 9 de noviembre, para esa fecha usted ya puede ir a tecnocasters.com y puede tener el sneak preview directamente de todo lo que va a ser ya el website. Como lo hemos mencionado en los podcasts anteriores, lo vamos a editar como el Windows, que necesita una obra negra y su feedback, pero va a estar bastante funcional. Las imágenes va a ver, la vamos a publicar, usted va a saber de lo que estamos hablando. Y le pedimos a que nos empiece a mandar comentarios a través del Twitter, del fanpage de Facebook, a través de preguntas@tecnocasters. Contáctenos y díganos qué le falta, qué necesita, qué tenemos que hacerle a este podcast para que lo hagamos sumamente interactivo y de que usted se le antoje dejarnos por ahí un comentario. Entonces, bueno, y hablando de comentarios, mi queridísima Lore, tenemos comentarios de la gente que escucha Tecnocasters. Tenemos un comentario de Pablo Honey AC. Él dice, quisiera que comentaran algo acerca de los CMS, páginas web con panel de control. y páginas donde pueda instruirme para su creación. Saludos desde Mérida, Yucatán. Pues, ¿cómo ves? En el próximo podcast le contestamos, ¿no, mi queridísimo Pedro? Ah, claro, sí. Bueno, perfecto, muy bien. Osvaldo Alejandro Chanieves nos dice, saludos desde Mérida, Yucatán, buen podcast, hacía falta uno de esta calidad. Hombre, muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Ajá. Ileana Montano dice, ¿qué se puede enviar? Una Mac, ¿no? Yo creo. Boletos de avión para pues ir sí, a sería un detallazo. Sí, ¿eh? sí, una. ¿Qué, Ileana, qué puedes mandar? Mándanos una Mac para Pedro, acuérdate que Pedro paga en especie. En especie, hoy te... No, de hecho, se refería, particularmente se refería, se especie. No, ella se refería a que por ahí pusimos en algún comentario en Twitter o en Facebook que me acuerdo que hablábamos de algún tema en particular, pusimos ahí las notas y pedimos que cualquier persona que tuviera ganas nos comunicara cualquier duda o sugerencia. Entonces ahí lo que pregunta, ¿cómo que se pudiera mandar, no? Pero bueno, de hecho la respuesta correcta a eso es lo que quieran, claro, con respecto a tecnología, todo se va. Oye, hablando de cosas, estamos experimentando por primera vez, estamos transmitiendo en vivo a través del internet en Stick AM, Raulito. Exactamente, Stick AM o AM.com. Así es, ¿y cómo los encuentran? Es http://diagonal/diagonal, stickcam.com/tecnocasters. Es Stick, stickam.com/tecnocasters. Bueno, exactamente, para entonces van a poder oír en vivo. Nos van a poder escuchar todas las cosas que salen en vivo en lugar de así que ahora sí que como que el podcast en crudo, ¿no? O sea, exacto, para que nos conozca realmente ahí cómo está el rollo. Entonces, para que nos escuchen. Y ya, mi fea imagen, van a poder verme por lo menos también en principio en video y posteriormente ya buscaremos la manera de meter a todos aquí para que nos vean en vivo, pero por lo pronto sí van a poder oír en vivo el podcast en RAW, en su versión RAW. En su versión RAW, muy bien, Sí, es cierto, ahí está Raúl, lo estoy viendo ahora. ¿Ah, sí? ¿Ya te subiste, Lore? Sí. Ah, ya se subió Lore, ok. Bueno, muy bien. Envidioso. Sí, definitivamente. Bueno, bueno. Vas, tenemos al señor Marcos Algara Siller, ex Tecnocasters, pero amigo de nosotros de toda la vida. Sí, dice, saludos a la raza de Tecnocasters y felicidades por estos casi 3 meses. Le mandamos un abrazo a Marcos Algara y ojalá que le esté yendo muy bien con Abórdame a la Ciencia. No, a bordo de la ciencia. A bordo de la ciencia. Sí, a bordo de la ciencia que se transmite en México y en internet. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. A bordo de la ciencia, un programa de ciencia y astronomía y tecnología y todo para los mexicanos. Por ahí tiene un blog, ¿no? Que es abordodelaciencia.blogspot.com. Muy bien. Laurilla Fernández Sanz. Sanz dice, sexo. ¿Pero qué tiene que ver el sexo con la tecnología? Juanillo, no mezclemos las churras con las merinas. Bueno, pues fíjese que nosotros las mezclamos y nos salió bastante bien. Un saludo a Laurita Fernández Sanz y a toda la gente de ahí de Oviedo, España. Muy bien. Víctor Jiménez. Muy bien. Él dice, fueron más abiertos en este último episodio, ¿eh? Eso del Chile estuvo buenísimo. Me gustaría hablaran sobre la tecnología usada en los deportes. Saludos. Pues ya está. Pues Víctor, concedido. Ya está concedido. Ya usted tiene este podcast que vamos a hablar de tecnología en los deportes. Bueno, y ya, ¿no? Son los únicos comentarios que hay. No, yo veo otros dos ahí, mi queridísima Lore. ¿Qué pasó? Sí, te cae. Yo no veo nada. A ver, Raulito, ¿puede usted leer los otros dos, el comentario 8 y 9 que tenemos en el guión? Y sabes qué, como dice Lore, debería encomendarme a la quinta enmienda, pero bueno, venga. Viene. Dice Zacarías Blanco, Lore, te oyes muy bien hablando de sexo y de tecnología. A ver qué día salimos. Wow, sobre todo me encantó el nombre, pero bueno, muy bien. Y este Zacarías sí se ve que está estudiado, ¿eh? Sí. Y luego, Jorge Nigtales de Honduras. Yo le pago la maca a Pedro, pero que me la pague en persona. Wow, Jorge Nigtales, Pedro, ¿eh? Y nada más, gracias, Jorgito. Pero ya viste que es Pedro Raverol. Claro. Ah, entonces es otro Pedro. Otro güey que vaya. Este no tiene doble L. Bueno, eres tú. Y este no tiene doble L, así que no es el mismo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues la señorita Sharon Steinman nos puede enseñar algunas palabras en holandés, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, ¿algún insulto? No, eso sí, no. Sí, una maldición. Sí, sí, dinos una maldición, alguna palabra, una mala palabra para que la aprendamos. Una palabrota. Bueno, sí. Una mala palabra con aquí va. Godverdomme. Godverdomme. ¿Y eso qué significa? Eso significa que... eso que significa... eso significa... I'm trying to think in Spanish, hang on. Lo puedes decir en inglés, no pasa nada. Okay. Basically, like, you know, damn it, hot for doma, but because of the... Se suena muy así, duro, ¿no? Claro, hot for doma es damn it. Okay, a ver, sí. Uno un poquito más rojilla. Rojilla. No, no. No, es que mis niños todavía están, ¿no? Están despiertos. No. Ah, okay, okay. Bueno, pues entonces no puede decir porque los niños los tienen por ahí cerquita. Me puede escuchar. Bueno, muy bien. Bueno, entonces mire, nada más vamos a esperar a que los niños de Sharon se vayan a dormir. Y un ratito más adelante en el podcast, a ver si Sharon nos da una pequeña lección de cómo insultar algo a la gente en hebreo y en holandés. Ya tendremos ahí unas palabritas. Bueno, clases de holandés colorado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, claro, por supuesto. Pero tus hijos ya saben holandés también, Sharon. Sí, así es. Ajá, español y holandés y hebreo. Uh-huh. Wow. Bueno, en inglés, por supuesto. Por supuesto en inglés. Bueno, muy bien, pues ahí lo tienes. A ver, Sharon, ¿tú tienes algo de idea? ¿Qué deporte haces? Correr, running. ¿Cómo? ¿Cómo? Running. No, running. ¿Qué deporte haces? Running, correr. Correr, muy bien. Correr. ¿Tú qué deporte haces, mi Lore? El box, ¿no? Sí, kickboxing. El kickboxing. Wow. ¿Tú, Raulito, qué haces? Juego un poquito al golf. Golf. Y con carrito y despacito, pues no manches. Con carrito y despacito. Así es, qué cosa. ¿Tú, Pedrito, qué deporte haces? Ahorita estoy nadando y escalando. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo, está bien. ¿Sí me oí? Sí, sí, sí, sí, aquí estamos. Bueno, muy bien, pues entonces tenemos a Raúl Mitre, el hombre que nos trae las noticias en este podcast, el señor Raúl Mitre, el hombre de la experiencia, el hombre de la voz sexy, según dos mujeres que escuchan este podcast, Tecno News, y el señor Mitre. Y empezamos. Bueno, vamos a empezar por el principio, el punto es... Empezar para el final está medio cabrón. Sí, la verdad es que luego pierde sentido las cosas, pero no, vamos a platicar un poquitín de justamente de los elementos que tenemos a la mano todos los días, como el caso que es Twitter, que en este caso tuvimos un triunfo tuitero sobre los impuestos en México particularmente, y les voy a platicar. Esta manifestación consiguió que Internet se exentara del impuesto del 3% a las telecomunicaciones en los recientes cambios fiscales que estamos viviendo en México. Es un hecho sin precedentes en México. Tras la presión ejercida en una red social, este fin de semana el Congreso rechazó el impuesto para grabar el uso de Internet con 3% que sería aplicado según el paquete fiscal 2010. Los legisladores reconocieron que la decisión respondió a la presión del movimiento hashtag o gato Internet necesario generado en la red social Twitter. Durante la sesión, el senador de la oposición, Francisco Calderón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, subió a la tribuna para rechazar este gravamen, diciendo: tasar las telecomunicaciones nos parece una barbaridad, nos parece un atentado en contra del avance, no solamente científico y técnico, sino también del avance social. Tasar las telecomunicaciones es ahondar la brecha de la disponibilidad de la tecnología entre los sectores de altos ingresos y de bajos ingresos, aseguró. La exención, sin embargo, no incluye los servicios de telefonía ni televisión por cable. Entonces, lo que es una noticia de llamar la atención es que el movimiento, porque esto inclusive lo platicamos en el último podcast que tuvimos, que un movimiento de este tipo en el que mucha gente se haya sumado vía una red social y un medio, digámoslo así, virtual, pues haya tenido ya injerencia en las decisiones que puede tener pues la gente de nuestro Cámara de Senadores o Diputados, que es francamente increíble, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero una cosa que vale aquí mucho y vale la pena llamar la atención es que este sistema nos permite o nos da la posibilidad de organizarnos y en base a esta organización podemos de manera pues más formal, de manera más seria, hacer peticiones al gobierno y en este caso parece que funcionó, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. A mí me llama muchísimo la atención que funcionó, ¿eh? Yo pensé que, fíjate, para empezar, a mí me llama mucho la atención que en México y en Latinoamérica el Twitter sea un medio de protesta, lo cual, ¿sabes qué? Es súper bienvenido, porque en lugar de que las manifestaciones las hagan en la calle, en donde realmente genera un impacto negativo para toda la población, tanto ambiental como de todo, ¿no? De todo tipo. Digo, si la gente se puede manifestar en Twitter y los gobiernos de los diferentes países pueden escuchar las demandas de las personas a través de Twitter, me parece algo genial, ¿eh? Esto yo creo que es sin precedente. Yo no me acuerdo, o no sé si corríjanme ustedes, Tecnocasters, pero Yo no me acuerdo, compañeros tecnocasters, que haya habido alguna ocasión en la que un gobierno de algún país haya rechazado o le haya dado para atrás una iniciativa de impuestos por un movimiento de protesta que se generó en el Twitter. No, yo no creo que haya una evidencia al respecto, algún tipo de... Pues no creo, ¿eh? Sí, oye, aquí fue la protesta fue en línea, estuvieron visitando a los senadores, hubo una reunión en el, creo que fue el Parque México, y se juntó la gente. Entonces, sí hubo unión para esta protesta. No, me parece extraordinario. Qué bueno, porque la gente, o sea, en una economía tan complicada como la mexicana, yo creo que lo que menos debe de haber, debe de haber menos impuestos y más inversión, y los impuestos por definición pues frenan la inversión, tanto mexicana como extranjera. Entonces, en estos momentos en donde el mundo está viviendo una crisis económica severa, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es publicarle a la gente y pues pedirle a los gobiernos que realmente que lo que necesitamos es generar empleo, no impuestos. Entonces, me parece muy bueno. Son 424 mil millones de dólares al año, es un dineral que se iba a recaudar de acuerdo a esta nota que traemos de la BBC Mundo, con esto del hashtag del Internet Cesario. Y yo creo que es buenísimo que ese dinero va a seguir circulando en la economía mexicana, y ojalá que pues esto sea un precedente importante para que los gobiernos empiecen a escuchar lo que la gente dice, ¿no? Sí, ¿no? Y te digo, y el otro punto interesante es que pues, de algún modo u otro es un sistema que nos permite... pues juntarnos, permite de manera organizada pues levantar la mano, y es una maravilla que el gobierno pues esté pendiente de lo que, de este tipo de organizaciones y de temas que salen de esas organizaciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero en principio sí es de llamar la atención que se le haya hecho caso al movimiento, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa más. Ya lo tiene usted ahí. Bueno, pues por ahí tienes otra nota, ¿no, Raulito? Circuitos electrónicos que se funden en su cuerpo. ¿Esto tiene que ver con deportes? Fíjate que sí y no, pero vale la pena porque fue un tema que platicamos en un par de podcasts anteriores con respecto a varias cuestiones de tecnología. Esta sí tiene su razón de ser y le platico. La intención es que circuitos electrónicos se puedan fundir con su cuerpo. Es más medicina que deportes, pero oiga el tema. Ahí me pone un poquitín nervioso. Yo no estoy tan entusiasmado con la idea de los circuitos envueltos en un sustrato de seda que se puedan fundir en su cuerpo dejando solo nanómetros sin gruesas capas de circuitos. Pero probablemente es lo mejor, y créanme, confíen en esta y en lo de la regalar una maca, Pedro. Esas dos son dos grandes alternativas. Ajeno a eso, hasta ahora integrar circuitos al cuerpo era muy limitado. Con esta nueva tecnología, circuitos flexibles pueden ser implantados directamente en cualquier parte del cuerpo protegidos por un capullo de seda que es aceptado por el cuerpo humano. La seda al poco tiempo se desvanece dejando el sustrato de silicio convertido en un pequeño circuito en el interior del cuerpo que no puede ser detectado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que esto ofrece? Esto abre la posibilidad o la puerta a cosas como tatuajes de LED, que si no sabe lo que son estas pequeñas lucecitas que usan muy poca energía para prender, que puede controlar y visualizar niveles de azúcar en la sangre, así como otro tipo de sensores y chips que se pueden conectar al sistema nervioso. Ya sabes, como que para el gobierno o para los aliados extraterrestres que bien pudieran activarlo a voluntad en cualquier momento y convertirnos en sus nidos de huevos extraños. Pero el punto en realidad es que si usted pudiera tener este tipo... Sí. Perdón, no, digo, yo tengo la duda, si te ponen ese tipo de indicadores, es como te van a checar la pila, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, muy bien. Ok. Te cortaron la inspiración, Raulito. Sí, se me la cortó Pedro el Grande, pero el punto que yo quiero llegar es que usted imagínense que si puede tener usted uno de estos chips integrado dentro de su cuerpo, pues esto podría notificar pues vía diferentes medios a un médico de, como decíamos, niveles de azúcar, o podría darte, en términos generales, medir el funcionamiento de tu cuerpo y hacerle mucho, mucho más fácil la vida a los doctores en caso de que así lo necesitaran. Y además se levanta un montón de posibilidades como, por ejemplo, probablemente tener hasta, alguien mencionaba por ahí en los temas, incluirte un reloj dentro de la piel que pudieras tú verlo, o cosas de ese estilo. Abre una cantidad brutal de posibilidades esta tecnología que creo que puede ser una buena idea en el futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les suena la idea de integrar circuitos al cuerpo humano? El hombre de los 6 millones de dólares ahora va a ser de 250 pesos. Bueno, pues lo vemos bien, Raulito. Está muy bien los circuitos electrónicos que se funden en tu cuerpo. Sí, no, no solamente para acabar con el tema, pues esto pudiera permitir que en algún momento pudieras tener celdas solares incrustadas en tu cuerpo que pudieran convertirse en células de azúcar, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues, y entre las cuestiones que se han manejado acá, técnicamente, pues ya estar tu cuerpo integrado con diferentes circuitos electrónicos, pues te hacen en cierta medida medio cyborg. Claro, entonces es posible que ya no te den toques, tener relaciones con robots, mi estimado Pedro. ¿Te acuerdas? Le dan toques, sí. Bueno. Y el último, ¿no? Para acabar con el tema, con esto de que pudieras tener como tatús de LED, luces que salieran de tu piel, pues lo que estaría terrible es que te pasara como las videograbadoras que alguna vez existieron que se quedaban con el 12 parpadeando. Con el 12 flasheando. ¿No? Imagínate. Si algo sale mal en el circuito, te quedarás flasheando toda la noche. Eso no sería una buena idea. No, imagínate. Cero sexy, ¿no? Sí. Y así, claro. Imagínate. Oye, adelante. Y el último, alguien más ponía por ahí que también sería muy padre que pudieras ponerte un reloj por debajo de la piel y poder consultarlo cuando lo quieras. La cuestión es que alguien le contesta también, le dice, bueno, pero tendría que actualizarse vía radio por los cambios de horario, porque de otro modo tendrías que darle vuelta un dedo o algo así para ajustar el reloj, ¿no? Imagínate. Yo insisto, la forma de checar esos dispositivos sí compromete la integridad física. La integridad física, sí. No, por supuesto. Sí. No, por supuesto. Bueno, pues ahí lo tiene. Y además, ¿sabes qué? Por ahí encontramos un grupo de Facebook muy interesante, ¿no, Raulito? Sí, justamente, y muy, muy alineado al tema que vamos a tratar de tocar hoy, hablamos de justamente la tecnología en los deportes, y es un grupo de Facebook que ahorita le digo dónde estoy, cómo se llama, si me dan un segundito. No, yo te digo, no te preocupes, se llama Tecnología en Deportes y se llama Tecnología en Deportes y Recreación. Exacto. Es un grupo chileno que está en Facebook en español para la gente que quiere ligar y que quiere hablar sobre tecnología y deportes. Bueno, pues es un grupo en Facebook que tiene ya muchos fans. Y bueno, se lo recomendamos porque la gente que le gusta el deporte y le gusta la tecnología y la tecnología aplicada al deporte, bueno, pues eso es un sitio de internet que tiene varias ligas, tiene comentarios, tiene documentos para que la gente que le gusta este tema, bueno, pues vaya ahí y tenga un poquito más de referencia, ¿no? Exacto, vale la pena, si te gusta el tema, adelante, anímense. Bueno, pues ahí lo tiene, por ahí algo de Tecnonews relacionadas así con el cuerpo y algo de los deportes. Y por ahí tenemos, ya hablando de tecnología y deportes, tenemos por ahí el señor Pedro Riverall, con Tecno Gamer. Tecno Gamer. Exacto, divide los dos, Tecno Gamer y Tecno Pedro Riverall. Vamos a cambiarle el nombre a la sección. Inteligente decisión. Claro. Sí, entonces Pedro va a hablar de juegos, ¿qué importa? Oye, pues mira, muy ad hoc al tema, EA tiene su división de EA Games. Ajá. Entonces, pues tiene fútbol americano, tiene box, tiene fútbol soccer, tiene juegos de carreras. Entonces, ahorita escogí el FIFA 10 que salió ahora en octubre. Y pues aquellos pamboleros que son fans de los últimos 10 FIFAs, digo, la nueva versión se ve fabuloso. De hecho, me tocó verlo en una pantalla de lejos y un señor preguntar quién jugaba, ¿no? Entonces, ha mejorado muchísimo la calidad de las imágenes, cómo se comportan los jugadores, ya se ven como más libres, más humanos. Entonces, los dribles, la inteligencia artificial ha mejorado muchísimo, la forma en la que se comporta la defensa, los porteros, cómo se ven los tiros. Y entre otras cosas que puedes tener, ¿no? Cuando juegas la liga puedes hacer transferencias. Cuando tiene una sección donde puedes entrenar, que para aquellos que empezamos a jugar, yo no soy muy adicto al FIFA, entonces para aquellos que empiezan a jugar pueden practicar sus llegadas a la portería, los pases, la defensa. Y también tiene una nueva opción, donde pueden hacer sus jugadas a balón parado. Entonces las pueden grabar, las pueden utilizar y le da otro toque al nivel de FIFA, tío. Lo que a mí me fascina, y ese comentario que vi del señor que vio a lo lejos el FIFA en una pantalla fue el quién juega, ¿no? Claro. Que de lejos, bueno, ni tan lejos, ya parece como un juego real. Oye, ¿y para qué toda es? Para todas. Ah, para todas. ¿Y en cuál es mejor? Yo no he tenido la oportunidad de compararlos, pero no hay mucha diferencia. Yo vi el FIFA 9, sí lo vi en las dos consolas, y en el Play 3 y en el 360. En el Xbox. Y la verdad, depende mucho de tu configuración, tu pantalla, pero sí tiene mejores capacidades físicas, gráficas el Play 3, pero yo no vi abismal. ¿Tú, Lore, los has visto? O por lo menos en el Madden o cosas así. Yo he visto el Madden conectado con un cable HDMI a una pantalla de plasma, y es impresionante la sensación de realidad que te da, súper bien. Wow. No, y digo, también de los juegos nuevos, pues está también el Madden de este año. Ay, no mames. Y también, o sea, son franquicias probadas, muy, muy, muy entretenidas, y que cada vez mejoran más la calidad gráfica y los movimientos de los jugadores. Sí, está guau, están guau. Yo los vi en una tienda departamental aquí en Estados Unidos, los vi y dices, wow. Porque además, como dice Lore, los conectan las televisiones de alta definición, pero grandotototas, esas de 50 y tantas pulgadas. Y los ves, y ves a los chavitos ahí en Best Buy dándole durisísimo a los jueguitos, ¿no? A ver, Sharon, ¿tú les tienes Xbox a tus niños? No tengo Xbox, solo un pequeño Game Boy de Nintendo. ¿Y no les vas a comprar un X? ¿Cómo? Es que no me preguntaron todavía, pero no falta mucho. Ya casi me voy a comprar estos también. Pero si ya casi tienen novia tus hijos. Ah, no. Son pequeños. No. Pero Sharon, si ahorita, no. Si ahorita los niños ya tienen novia a los 7. 25. Bueno, pero te digo, o sea, bueno, muy bien. Los 5, wow. Sí. Claro. Ahorita los niños ya tienen novia a los 5 años. Uh-huh. Claro. Claro. Por supuesto, lo que pasa es que no les has preguntado. Respuestas que uno no quiere encontrar. Claro, no, es que mira, es que lo que pasa es que no te he dicho, Sharon, ¿cómo le dicen los niños a su mamá? ¿Cómo te dicen, Sharon? A ver, échate un poema de los que te dicen tus hijos. ¿Un poema? Bueno, no, poema, es que cada vez que pasamos un aeropuerto me dice, aquí vive mami. Es que porque estoy viajando tanto, entonces eso es mi cuento de mis niños. Claro, pero aquí vive mami y le señala el corazón, ¿no? No, aquí vive mami, ¿y por qué no estás en casa? ¿Por qué estás viajando tanto? Ah, claro, pero no, ¿qué te dicen? ¿Con qué te dicen, hombre? Cosas muy bonitas. ¿Qué te dicen, Sharon? Me dice, te quiero hasta planeta Saturno y de regreso. Fíjate. Te quiero hasta el cielo y regreso. ¿Te fijas? A ver. ¿Y sí. ¿Qué vas a sentir, Sharon, a la hora que tus niños le empiecen a decir eso, pero las novias? Pero eso todavía no ha empezado, no, falta mucho, Juan. Bueno, no, de acuerdo, por eso, pero ¿qué vas a? Pero bueno, en 10 años ya se lo van a decir a las novias. Ah, sí, no, tienes razón, sí, correcto. ¿Y qué vas a sentir? No sé, tengo 10 años para prepararme. Para superarlo. Claro, por supuesto. Bueno, pues ahí lo tiene usted, el FIFA 10, que se ve buenísimo. ¿De qué edad es el juego, Pedrito? Bueno, para niños de todas las edades, obviamente, ¿no? ¿Tú lo juegas? Sí, no, todos. De hecho, es para todo, para todo público. No, debe estar buenísimo. Y para la gente que le gusta el soccer, qué bárbaro. Debe ser súper divertido. ¿Y puedes jugarlo por internet o no? Sí, también puedes jugarlo por internet. Y tiene todas las ligas, según yo. Bueno, pues ahí lo tiene. FIFA 10, de Electronic Arts. ¿Qué es esa compañía de juegos? ¿Es qué? Desde que me acuerdo, qué barbaridad. ¿Qué tendrá? ¿30 años? No sé, la verdad, ¿eh? Oye, pues imagínate, ¿no te acuerdas? Pregúntale a Raúl. ¡Raulito! No voy a necesitar eso, Lore. ¿Estás ahí? Yo me acuerdo cuando estaba yo en la primaria. No sé, la verdad es que no sé cómo te lo explicas, pero. Raulito se acuerda de la Revolución Mexicana. Vamos a averiguar desde cuándo está Electronic Arts vivo. Bueno, no, yo creo que unos 30 años se tiene, ¿eh? Sí. ¿Quién hace? ¿Alguien jugó el juego? ¿Alguien jugó el juego? 1982. Bueno, 82. Bueno, 82 al 2002 son 20 años. 27 años ya. Sí, a veces. Decía. ¿Te acuerdas cuando. ¿De quién era Electronic? El Summer Games y el Winter Games era Electronic Arts, ¿te acuerdas? Wow. ¿Te acuerdas? Mira, había varios. Yo jugué en la Commodore 64, jugué el California Games, el Summer Games, el Winter Games, ¿te acuerdas? Que era que tenías que moverle al joystick así como rarito para que el cuate esquiara y el bobsled ¿te acuerdas? Era divertidísimo esos juegos en Electronic Arts. No, siguen teniendo juegos muy divertidos. Bueno, pues está bien. Ahí lo tiene, FIFA número 10. Bueno, mi querido Pedrito, tienes Tecnotips con Pedro Riverol, las aplicaciones deportivas para su BlackBerry. Pues mira, hay una aplicación que se llama Score Mobile, que es para BlackBerry. Esas las encuentran en appworld.blackberry.com. Y pues también seguimos con los temas de los deportes. Nos da la posibilidad de incluir pues cualquier tipo de todas las ligas profesionales y hasta incluir tus jugadores de fantasy, ¿no? Entonces tienes los marcadores, tienes como para la liga, tienes noticias y puedes también configurar tu pantalla para que se acople a lo que más necesitas, ¿no? Entonces, para aquellos que tienen BlackBerry y son seguidores de todos los deportes, digo, tienen todas las ligas profesionales y pueden configurarlo para ver los resultados y las noticias. Entonces, Score Mobile para BlackBerry en la tienda de App World de BlackBerry, ahí lo pueden encontrar. Oye, Sharon, ¿tú tienes un otra de las o tienes un BlackBerry? ¿Qué tiene? Oye, bueno, lo que regresa Sharon o lo que sea, el otro día Fabián se aventó un comentario, estábamos hablando del iPhone. Sí. Y hablamos de la pantalla, de la música, de las aplicaciones y se voltea a Fabián y pregunta, ¿y qué tal el teléfono? Claro, claro. Se corta cada rato. Bueno, muy bien, pues está bueno el Score Mobile. Yo lo vi, está divertido el Score Mobile para el BlackBerry. Está bastante divertido. Entonces, hay para que lleve usted los que le gusta el hockey, los que le gusta el golf, los que le como a Raulito que le gusta el golf, porque no puede ser otra cosa. El NASCAR, fíjate, el NASCAR, el que lleve los resultados de NASCAR, está divertido eso, ¿no? Y de soccer y de las ligas, etcétera. Entonces, Score Mobile para el BlackBerry. Lo encuentra en el App World de BlackBerry. Ahorita que está de moda el béisbol, la Serie Mundial, seguro van a ganar los Yankees, pero bueno, lo que está de veras padrísimo es que, por ejemplo, en aplicaciones, es para el iPhone particularmente, pero en MLB, es una aplicación que se llama MLB de Major League Baseball, puedes no solamente ver los scores, sino además puedes cachar el audio, puedes oír el audio en vivo, tanto la transmisión de local como del visitante, e inclusive por 99 centavos por partido de dólar, puedes ver el juego en vivo en el iPhone. Es increíble. Si no tienes que hacer, pues sí, ¿verdad? O sea, sí, bueno, inclusive lo puedes tener en la computadora mientras trabajas. No. Cuando trabajen, que trabajen. Pues, ¿cómo? Bueno, que nadie está en el Facebook cuando trabaja, ¿verdad? Nadie está en el Messenger, nadie de nada. No, nadie juega Farmville, ni Mafia Wars, ni nada de eso. No, claro. Ok, Green Finder para el golf. Bueno, aquí utiliza el GPS de donde estés, entonces te ayuda también a medir distancias. Oye, Raúl, ¿tú has usado algo de estos ahora que juegas golf? ¿Algún tipo de aplicación de este tipo? Sí, de hecho he usado uno que se llama... Sí, pero no el teléfono, porque lo que me ha pasado por lo menos aquí en México es que el teléfono, por la manera en la que ubica la donde estás tú parado, no mide bien las distancias. Pero hay unos aparatos que se llama, uno que se llama Sky Golf, particularmente, que lo que te permite es que donde tú estás parado al punto al que quieres llegar, mide la distancia pues, probablemente con un error del 1 o 2%. Y la verdad es que sí ayuda porque pues, el golf es un juego de distancias y tienes que tratar de llegar a acercar la bandera y para llegarla, pues saber la distancia exacta, pues ayuda. Entonces, sí lo he usado y la verdad es que es muy funcional, inclusive es legal. Te puedes jugar torneos con este tipo de tecnologías. Oye, ahorita que dices que el GPS del teléfono no te da, no es tan exacto, lo que he descubierto en estos días que los satélites que usa Telcel sí tienen un margen de error como de 200 metros, más o menos. No, pero sabes que eso es por especificación. No, pero haz de cuenta, yo tengo GPS en el teléfono Motorola que tengo con Yusacel y es muchísimo más exacto que los que traen con Telcel. Fíjate que en mi experiencia sí me da la impresión que el teléfono es menos exacto que el otro aparatito, pero y por eso no lo he usado en gran medida. Me resulta que no es muy muy exacto el teléfono. Claro. Hay que probar a diferentes aplicaciones y ver si va mejorando la manera en la que se ubica la posición y los diferentes puntos a los que quieres llegar. Claro. Lo voy a ir probando, pero hoy me quedo con Skycar y por lo menos hasta ahorita, ¿no? Claro. Oye, Reto, ¿tú cuando juegas World no utilizas binoculares o un telescopio? No, la verdad es que no, me resulta mejor el aparatito este de Skycar y que estos range finders, porque El problema que tienes es que tienes... ¿Qué? Estoy cotorreando, creo. Sí, sí, sí. Que si utilizas telescopio, porque no ves de viejito, no captó, hombre. Es que otra tecnología para mí es distancia, se llama el rangefinder, que es como unos binoculares, pensé que es por ahí. Ah, o sea, ¿sí usas binoculares cuando juegas golf? No, sí, claro. Y lo que hacen es que triangulan la distancia hacia la bandera y te da la distancia en una pantallita, esos como binoculares. Y hay mucha gente que los usa, pero no son tan funcionales. O sea que el teco soy yo. Bueno, el ignorante. Está bien, se nota que no juega golf. ¿Si no juegas allá? ¿No te toca? ¿No de repente le pegas? No, sí le pego, pero no al golf. Le pego yo otras cosas. Okay. Bueno, además, ¿te acuerdas del website que platicamos la vez pasada? A ver, del website que platicamos en el episodio 11. ¿El de I Just? Sí, I Just. Made Love. IJustMadeLove.com. Ya mandaste el público. ¿Quién puso su estatus? ¿Nadie? Mira, Sharon tosió. Tosió. Ya ve, la gente ya se rió, a lo mejor ella sí. No, yo no he puesto mi estatus tampoco, ¿no? ¿Nadie? Bueno. ¿Tú sí? ¿Tú sí? Ya hizo su recorrido, Juanito, ya lo fue marcando. Sí, yo fui así como los perritos, marcamos el territorio. Luego tenemos uno para el soccer, ¿no? Al que le gustan las ligas de soccer, para tener alguna idea en el BlackBerry de lo que está pasando en el mundo del deporte. Se llama En Vivo 3D. Igual, o sea, tiene los resultados, noticias de los equipos, pero tiene una curiosa aplicación donde puedes ver los goles en 3D. Entonces, cómo fue el gol y lo tienes en una de las pantallas. Entonces, también para ver los goles desde otro ángulo, pues ahí lo tienen en Vivo 3D. ¿A quién le gusta pescar? Bueno, depende de qué vayas a pescar. No. Pues mientras no sea una enfermedad, todo sí, va sí, bien. Sí, sí, no, no, sí. Un STD, ¿cómo? No, hombre, no. No. Yo me refiero a pescar peces, porque cuando los pescas ya son pescados, pero vamos a decir, fish. ¿A quién le gusta pescar? ¿A alguien o nadie? Yo llegué a pescar de chamaco, pero... De niño, sí. Ajá. Sí así, en lago y en río, sí me tocó pescar. Desde con carrizo, llanzuelo, hasta con caña pescar. Claro. ¿Tú pescas, Raulito? ¿Tú pescas? No, fíjate que eso sí no lo he hecho, Juan. ¿Pero cómo? Cuando estaba yo, había barcos. Oye, no, bueno, fíjate que a mí tampoco. A mi papá le gusta muchísimo pescar, ¿eh? Yo no sé qué le ven, pero pues les gusta pescar. ¿Y vive en Houston? No, ¿sí? No, mi jefe vive en México. Ah, ok. Pero, bueno, les encanta pescar. Tú, bueno. Lo que pasa es que para la gente que le gusta pescar, el fish tracker me pareció súper, súper divertido, ¿no, Raúl? Digo, Pedrito. Sí, te ayuda a utilizar el GPS y y pues te llevas un récord de tus lugares favoritos para pescar. Sí, está interesante. Fíjate que la gente que tiene lancha, hay unos radares, sí los has visto, Raulito, o sea, los han visto, unos radares que le pones a las lanchas, a los catamarán, etcétera. Y por medio de satélite te va marcando en el lugar en donde estás, donde encontraste pescados. O sea, el radar va como que viendo el fondo del mar y va detectando no sé cómo se diga, el grupo de peces, ¿sí? Y te lo va marcando el radar. El cardumen. Está viendo. Hijo, ¿oíste el tono que se escuchó cuando Lorena dijo cardumen? En realidad no dijo cardumen, dijo naco, no sabes cómo se llama. Ah, ok. Deja de amarrar navaja. Sí, yo estaba pensando, mira qué sexy dijo el cardumen. Sí, a mí me sonó sucio también. Sí. Bueno, entonces regresando al cardumen, el aparatito lo que hace es va viendo dónde tiene usted el cardumen y lo que va haciendo es va actualizando esa información conforme al GPS y entonces va formando mapas. Cuando usted vuelva a ir, usted puede ver en dónde estaba, dónde pudo pescar. O sea, es como que un GPS tracing y entonces va marcando los lugares en el mapa en donde encontró usted el cardumen. Pues bueno, está interesante. Y lo mismo, es algo con algo muy parecido a lo que hace la aplicación del Fish Tracker para el iPhone, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien ya básicamente. ¿Alguien ya se compró los tenis de Nike y iPod? El sensor famoso ese para el iPod y para el iPhone. No, yo no, pero está interesante el concepto. No, está buenísimo. ¿Tú lo tienes, Juan? Sí, fíjate que sí. Es un lo que haces es a los tenis. O sea, tienes que comprar los tenis que les cabe el sensor. O sea, el tenis, vas a la tienda de Nike y tienen uno, o sea, el sensor, el zapato, la suela. Tiene un huequito, ¿no? Ajá. Tiene un compartimento donde metes el sensor y lo que haces es va midiendo tu velocidad y va midiendo tus pasos y entonces vas viendo en el iPhone cuántas calorías llevas, el tiempo que llevas en corriendo, si llevas una milla, dos millas, tres millas, etcétera. O sea, está muy padre. Ya todos los iPhones 3GS y el iPod Touch y el iPod Nano ya traen una conexión Bluetooth con el sensor que tienes en los tenis. Y está padrísimo. O sea, realmente está muy funcional. Para la gente que le gusta correr, está de pelos. Y además... Oye, perdón, ¿sí? Te voy a preguntar, ¿cómo se sincroniza? ¿Hay un tipo de proceso en el que los haces el par o algo así? Es un dispositivo Bluetooth. Sí, y lo he visto, un chiquito que me dirá, pues una uña de dedo gordo o algo de ese estilo, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí es chiquito. Pero tienes que ser un tipo de pairing o de que el... Sí, claro, sí, correcto. Ah, correcto. Okay, y cuando lo sincronizas con tu Mac, no por echarle nada a Windows, pero cuando lo sincronizas con tu Mac, lo que haces es, automáticamente lo reconoce como un dispositivo Bluetooth y te pasa todas las estadísticas de cuánto corriste, cuántas calorías generaste, los minutos, etcétera. Entonces te va llevando una gráfica. Tu ritmo, todo, ¿no? Sí, tú... Te lleva distancia, te lleva tiempo, te lleva el paso que llevabas y las calorías que quemaste. No, está padrísimo. O sea, ya cuando lo pasas a la Mac, te lleva el historial y... Exactamente, te lleva el historial con una gráfica completa de ese rollo. No, está bastante interesante. Y por ahí tienes otra, ¿no? Que se llama Talk Watch, mi querido Pedrito, para el iPhone. Sí, básicamente también utiliza el GPS. Y también te va llevando tu música y según tu ritmo te va poniendo la música. Lo que estoy aquí leyéndolo, el Talk Watch lo que hace es, tú le pones, por ejemplo, quiero que cada 5 minutos me digas la distancia que llevo, la distancia que llevo, la velocidad que llevo, etcétera, en intervalos. O sea, tú vas corriendo y cada 5 minutos va diciendo el teléfono, el iPhone te va diciendo, bueno, llevas... 5 kilómetros, llevas 10 kilómetros, llevas X, llevas tanto tiempo corriendo, traes tal ritmo cardíaco, etcétera. Entonces está interesante para la gente que le gusta el deporte y le gusta el deporte y la tecnología. Estos dos gadgets, el del Nike y el iPod y el Talk Watch, son, como diríamos por acá, a must have. No, y también ya leyendo lo de Nike, están sacando nuevos aparatos de ejercicio, o sea, bicicletas, caminadoras con una interfase para que se lo conectes directo también a tu iPhone o tu iPod. Sí, está padrísimo. Para que también te lleve ese tipo de estadísticas. Sí, está paz. Bueno, pues ahí lo tiene. Son dos cositas, son dos gadgets que creo que usted debe de tener. Y bueno. Yo le pregunto a la señorita Steinmetz, si ya podemos aprender malas palabras en holandés. Sí, por supuesto. ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere aprender? Bueno, a ver, muchachos, a ver, cada uno que diga una palabra. A ver, Lore, ¿qué quieres aprender? Malas palabras en holandés. No, que nos sorprenda, Sharon. A ver, sorpréndenos, Camille. Sorpréndanos. Bueno, tal vez empezamos con el más obvio, que es te quiero, ¿verdad? En holandés, ik hou van jou. No. Pero te quiero no es mala palabra. No, pero no. Estamos hablando solo de malas palabras. No. Claro. No. Te quiero. Claro. Bueno, lo que tú quieras. A ver, entonces, a ver, ¿cómo se dice te quiero? Ik hou van jou. Ok, ¿y en hebreo? Ani ohevet otcha. Su madre. Bueno, sí. ¿Quién lo puede repetir, niños? Ya están dormidos. Buenísimo, hacer un concurso. Sí, no manches, compadre. Bueno. Muy bien, a ver, ¿qué otra? ¿Qué más? ¿Qué más quieres escuchar? A ver, yo quiero escuchar lo siguiente. Juan de Dios Guevara es el hombre más guapo que conozco. Juan de Dios Guevara es de meest aantrekkelijke man, ¿ya? ¿Te fijas? Bueno, sí, muy bien. Y a ver, yo quiero saber, Raúl Mitre es un viejito. Oye, pero como tú eres el hijo tuyo, hasta en holandés sonó falso, ¿eh? ¿Cómo? Hasta el holandés es una mentira. Ay, pero ¿por qué? No te pongas celoso, Raulito. A mí nadie me dice que tengo la voz sexy ni nada. A mí ni me pelan. Oye, no, me sonó, si alguien me hubiera dicho en mi cara ese comentario en holandés, no lo hubiera creído. Sobre todo en holandés. Imagínate, si vas a... Imagínate que estás en Ámsterdam. Si llegas todo y de repente llega una chava así muy guapa y te dice... Ricardo es un oud mannetje. ¿Ya viste? ¿Te fijas? Yo pensaría que me daría mucho gusto conocer a Ricardo. Claro, no, por supuesto. Raúl. Pero, a ver, por ejemplo, entonces, ¿cómo dijiste que se dice te quiero, Sharon? Ik hou van jou. Entonces, imagínate que llega, estás en Ámsterdam, llega una chava, la ves y te dice: Ik hou van jou. Raúl, ik hou van jou. Raúl, ik hou van jou. Imagínate tú que te esto, le metes la madre. Suena, o sea, rudo, ¿eh? Sí, suena rudo. Imagínate. Sí, sí. Pues, ¿cómo? ¿Está tanto bonito? Está bonito, ¿no? Que ahí se rompe la lógica que decía Pedro de que es más importante cómo suena de lo que realmente estás diciendo. Sí, imagínate. Sí, es una fuerte. Es una fuerte. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, tú dices en francés, je t'aime. Je t'aime. O sea, sí, sí, así como que cachondón, así sexy. Je t'aime. Hasta en alemán suena más suavecito. No, en alemán es igual de rudo. Es ich liebe dich, Arschloch. ¿Se imagina? No, el Arschloch es todo de más, güey. No. Ich liebe dich, Bumskaneka. Es igual, o sea, digo, es una palabra buena. Entonces, o sea, pero imagínate, llegas. Entonces, a... en lengua latina sí afecta como lo digas, de ahí en fuera no. No, pues es que, por ejemplo, en chino. Ah, pues en chino. Por ejemplo, dicen Piaoling Mei Mei. ¿Qué es eso? Piaoling. Wow. No, en serio, parece insulto. Juan de Dios Guevara es el tipo más guapo que hay en China. Sí, claro. Oye, perdóname, aunque lo dudes. Mira, yo vuelvo a repetir al auditorio que nos escuche en vivo por stickam.com/tecnocasters. Pues la gente piensa que Raúl. A ver, Sharon, ¿tú crees que Raúl Mite tiene una voz sexy? Súper, sí. Un voz súper sexy. Es una conocedora. Que ya me salió mal el chiste aquí, ¿te fijas? Yo esperaba que dijera, no, ¿cómo crees? Es una voz cualquiera. Solo, o sea, pan de Dios. Salió solo. Está bien. En fin, bueno, pues está muy bien. Entonces, ya aprendió algo usted de holandés. Ahora, las palabras más importantes que usted tiene que conocer en hebreo son shalom y metuka, ¿no? Y esh. Ah, bueno, esh. Sí. ¿Saben qué significa esh? No. Esh es fuego. O sea, cuando alguien dice, tienes mucho esh, es buena señal. Uh-huh. Así es. Sí. O me gusta tu esh, está más complicado. O sea, esh en hebreo es fuego, ¿no? Sí, así es. Es fire. Entonces, bueno. Fire. Está bien, fire. Y ya se te acabó tu esh, si le dicen a Raúl. Ya. Quiere decir que, bueno. Game over. Game over. Bueno, pues ahí lo tiene. La señorita Lorena Galán tiene Tecnoframe, la tecnología aplicada a la práctica de ciertos deportes. ¿Ciertos nada más? Así es. Bueno, como lo hemos visto a lo largo de este programa, la tecnología del deporte sigue siendo un área en constante crecimiento. Esto incluye el diseño y la administración de equipos e instalaciones deportivas para mejorar el desempeño de los deportistas. ¿Qué es esto? Bueno, es permitir que los atletas desarrollen al máximo sus habilidades, y para esto el rol de los entrenadores de deportes y los entrenadores de fitness se ha redefinido, y ahora sí incluye el conocimiento y el uso de software de computadora, la recolección de datos e instrumentación electrónica. Cuando encontré esta nota, me acordé de la película esta de G.I. Joe, cuando se ponen esos super trajes que potencian muchísimo todas sus habilidades, ¿se acuerdan? No sé de qué habilidades estés hablando, pero bueno. Imagínate un traje, Raulito. De correr y de saltar. Ah, no, pues Raúl, tienes uno de esos. Imagínate, para que juegue golf. Sí, hola. Sí. O sea, no le cayó de gracia lo que dije. De fijas, o sea, ni contestas, ni como que... Raulito, ¿estás leyendo el email? ¿Qué estás haciendo, Porque estás ido. No, aquí estoy. Estoy viendo todo. Que le prenda al aparatito del oído. Sí, ya se le acabó la batería de... Ya se le acabó la batería del aparatito para oír. Estaba pasando a Braille el outline. Sí. No, no es cierto. Raúl es un hombre muy joven, señores. Lo que pasa es que nosotros aquí le damos... aquí nos burlamos a Raúl un poquillo, le hacemos aquí chiste. Porque Raúl, pero ya lo van a ver. Mire, usted vaya a StickAM. StickAM.com/Tecnocasters. Y de hecho estoy, la única imagen ahí soy yo. Estoy en vivo. Así es. Así es. Ya me vio Lore. Sí. Está bien. Bueno. Que te ves más delgado, por cierto. No, llevo 10 kilos, Lore. Abajo 10 kilos. O sea, eres un marranete. Qué bárbaro. O sea, eres un marranete. AJ.com. No, es no, una no, manera no. de ponerlo. No, estaba pesando 94 kilos midiendo unos 70. Entonces que sí estaba algo chonchito, sí. Wow. Y ahorita ando en 82 y cachito. Ya te estoy viendo yo aquí, Raulito Mitre. Oye, sí. A ver, sonríele a la cámara, güey. Ahí está esto, Juan. Ya lo vi. Sí, sí, la cámara que estás en un podcast. Sí, nada no, más es que le voy a quitar porque se está ciclando cachísimo, pero ya te vi. No, Raúl, ya se ve más de ese, definitivamente. Se oye bien, lo que pasa es que fíjate que se está ciclando, mira, habla. Bueno, un, dos, tres. ¿Cómo cantas tú, Pedro? Qué afinadito soy. Afinadito soy yo. Y tenemos en el momento tenemos dos visitas ahorita en Stickam. Sí, así es. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, venga, estamos a sus órdenes. Así es, bueno, ahí lo tienes, stickam.com, stickam.com, diagonal Tecnocasters. A partir de este podcast transmitiremos en vivo por ahí, y si usted se asusta, no se preocupe, Raúl Mitre. Exacto, no vamos tratando de intercambiar al Tecnocasters que aparezca en pantalla. Así es, y luego, ¿sabes qué hay que hacer? Ahorita vamos a tratar de que tengamos ahí por ahí las imágenes de todos nosotros por ahí en Tecnocasters para que nos vean. Bueno. Muy bien, Lore, te cortamos la inspiración. Entonces, estabas hablando de la película de G.I. Joe que potencia tus habilidades ergonómicas. Así es. Y bueno, me encontré algo así. Encontré una nota sobre ropa deportiva ionizada que aumenta el rendimiento y disminuye el tiempo de recuperación. Esta dice, Canterbury of New Zealand ha revolucionado el mercado de ropa técnica deportiva con el lanzamiento de Ion X, una gama de prendas de alto rendimiento diseñadas para aumentar la competitividad de los deportistas. En contacto con la piel, los tejidos Ionized Energy Fabrics ofrecen dos ventajas fundamentales, un mayor rendimiento durante la actividad y un periodo de recuperación más corto. ¿Cómo funciona? Esta ropa deportiva especializada utiliza el tejido de última generación denominado Ionized Energy Fabrics, que ioniza el cuerpo mediante un campo electromagnético de carga negativa. Este proceso facilita el suministro de oxígeno a los músculos desde la sangre, lo cual a su vez aumenta el rendimiento en promedio el 2.7% y acelera la recuperación muscular. El aumento de rendimiento se produce gracias a mayor flujo de sangre oxigenada por el cuerpo, lo cual genera más energía en los músculos. Esto ayuda a incrementar la potencia media del deportista y a la vez mejora la velocidad y la fuerza. La mayor tasa de transferencia de oxígeno desde la sangre a los músculos también beneficia el sistema de energía anaeróbica del cuerpo al eliminar residuos tales como el ácido láctico de forma más eficaz. La forma de recuperación permite reanudar antes los periodos de entrenamiento o competición. No, esto está buenísimo. ¿Está? Porque ¿te acuerdas cuando haces ejercicio y quedas todo adolorido por tanto ejercicio que haces? Es el ácido láctico, justamente. ¿Y cómo se te quita, eh? ¿Así? La verdad. O sea, ¿Valenberg? Con más ejercicio. Con más ejercicio o estirando mucho o tomando algún desinflamatorio. O sea, el ácido láctico es el ácido que se mete entre las fibras de los músculos, ¿no? Así es, y se forman cristalitos, que es lo que duele, ¿no? Cuando te mueves, son los cristales de ácido láctico que están lastimando tu músculo. ¿Y entonces por qué al hacer más ejercicio te quitas? ¿Se disuelven o qué pasa? Se disuelve, sí. Oh, wow. Se reabsorbe. Y pero esto está buenísimo, ¿no? No, ¿se reabsorbe el ácido láctico o lo eliminas? Lo eliminas. Lo eliminas, por eso tienes que tomar agua. Sí, sí, sí. Fíjate que a mí me mandaron, cuando estoy haciendo yo ejercicio, y yo hago ejercicio fuerte, cuando hago ejercicio muy fuerte, es mucho ejercicio anaeróbico. No es tanto aeróbico, sino es anaeróbico, porque no haces pesas, sino haces, por ejemplo, mucho entrenamiento, haces mucho cardio, pero es anaeróbico. Entonces, lo que te dicen los entrenadores es que te tomes un Alka-Seltzer antes de hacer el ejercicio. ¿Antes? Antes. Ok. O sea, sí me explico que, bueno, esto es un consejo, no somos médicos, atención, disclaimer, pero vaya, algunos entrenadores han dicho o aconsejan que un Alka-Seltzer, así vas a la farmacia con tus Alka-Seltzer 2, te tomas eso y luego te vas a hacer el ejercicio. Lo que hace es que previene que se genere tanto ácido láctico porque ya traes el Alka-Seltzer en la sangre. Qué raro, ¿no? Bueno, sí, eso está extrañísimo. Bueno, pues yo lo he probado y sí funciona, ¿eh? mejor hagan más ejercicio. Ácido. Sí, bueno. Está bien, bueno, pues más ejercicio. Sí. Y entonces, en teoría, esta ropa permite que te adolorices menos, ¿no? Menos, ajá, y que tengas un mejor rendimiento durante la práctica de la actividad física. Oye, está padre ese, se ven como wetsuits así, ya sabes que todo el mundo se ve en wetsuits, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí, está padre, nos deberían de donar un... super sexy en wetsuits. Ay, no queremos saber, Juan, no. Sí, Sharon se ríe, ¿te fijas? Dice, sí, una foto. Una foto porque no te creo, claro. Bueno, muy bien, está bien. Ok, con este me acordé de Raúl. Es un website para planificar tu torneo de golf fácilmente por internet. Jay Ryder Group y Golf Digest han desarrollado el primer sitio web para la planificación de torneos de golf con la intención de ayudar a los organizadores de los cerca de 1.2 millones de campeonatos de golf no competitivos jugados en Estados Unidos cada año. La web únicamente está disponible para Estados Unidos debido a que solo cuenta con la base de datos de los campos de golf de dicho país. El Golf Digest Tournament Planner es gratuito y les vamos a poner por ahí en las notas del fanpage la URL. Este está desarrollado por un programa que permite planificar cada aspecto de cualquier torneo de golf en solo 6 minutos, incluyendo la localización del campo, el registro y los pagos, así como escoger el tipo de torneo, premios, patrocinadores, etc. ¿No? Este website es golfdigestplanner.com. Utiliza toda esta información para crear un sitio web de fácil acceso con toda la información del campeonato. Los participantes del torneo pueden registrarse y realizar el pago por internet, una opción cada vez más solicitada, pero que muy pocos campeonatos ofrecen. ¿Qué te parece, Raúl? Muy bueno, porque normalmente esos son los servicios que adolecen los eventos de golf. Entonces, este sí puede ser muy servicial, muy, muy servicial. Lástima que solo funciona en Estados Unidos, pero bueno, pues ahí está. Véngase para acá a jugar golf, aquí los invitamos. Yo sí tengo mis palos de golf, yo jugaba golf, ¿eh? O sea, yo jugaba golf hace... ¿Tú qué score traes, Raulito? Yo debo ser como por ahí de 6, 7 de handicap, que son como 78, 79, por ahí en promedio. No, pues muy bien. No, lo que pasa es que también tuve la ventaja o desventaja desde que muy chavito mi papá me metió en este rollo. Imagínate. De los 12 años. Sí, no, imagínate. Cuando todavía jugábamos con bolas de piedra, güey. ¿Cómo los pica piedra? Oye, hablando de los pica piedra, a ver, ¿cómo les fue en Halloween? ¿En Halloween? ¿Qué hicieron en Halloween? ¿De qué tuviste fiesta tú, Lore? No, yo no tuve fiesta y estuvo bastante triste porque llovió aquí, llovió y llovió y llovió. Entonces... Pero no te disfrazaste de nada. No me disfrazé de nada, que se pueda decir. Wow. O sea, estuviste de Eva. No, tampoco. Eva, pero de Wally. Sí. Eva. Wally. Bueno, muy bien. Oye, pero fíjate como experiencia curiosa, en mi caso, mi señor y yo nos quisimos comprar unos disfraces para poder apoyar a los niños en la periodo de Halloween, y fuimos a una tiendita de disfraces aquí en México, y lo que me pareció curioso es que del lado de caballeros sí encuentras de todo, cascos vikingos y trajes de esto y del otro y de aquello, pero del lado de las mujeres yo creo que el 95% de los disfraces... Todos son disfraces así medio kinkies, por decirlo de algún modo. De enfermera, de policía. De bruja. ¿De qué? De bruja. Bruja, requete, bruja. De bruja sexy. O sea, todo el 90%, de veras, 90% de los disfraces que veo para mujeres con ese rollo. O sea, ya sabes, kinky. Muy kinkies, muy escotados, muy enfermera locochona y entregadora de pizzas. Buena actitud. Sirvienta y eso, ¿no? Sí. Oye, Raúl, ¿la tienda no se llamaba Erótica de casualidad? Sí, ¿cómo sabes, Pedro? Es que los disfraces me suenan. No, bueno, está bien. Tú, entonces, ya sabemos que Lore fue de Eva. Iba. Ok, bueno. ¿Tú qué fuiste, Riverol? Asesino psicópata. No, hombre, ¿de qué te disfrazaste? ¿De nada? Exacto, no, ¿de qué te disfrazaste, güey? De asesino serial. De asesino serial, órale, de asesino serial, de asesino en serie, cálmate. Si no es puerto de impresión. Así se llaman, güey. Bueno, ¿puerto de impresión? Sí, sí. Asesino en serie, ok. ¿Y cómo te disfrazas de asesino en serie? Pues simplemente eres un hombre caucásico de entre 20 y 35 años. Sobre todo Pedro, sí, seguro. De 1.90 de alto, ¿verdad? No, güey, puede ser cualquiera. Lo que es básico es un fuerte golpe en la cabeza, güey. Claro. Bueno, muy bien. ¿Tú qué fuiste? Y una van. ¿Tú qué fuiste, mi querido Pedrito? No, nada. Perdona, ya me equivoqué, la regué. ¿Tú qué fuiste, Raulito? Darth Vader. Darth. Darth Vader. Darth Vader. Lord Vader. Ok. Exacto. ¿Tú, Sharon, de qué fuiste de Halloween? Yo, un bunny. ¿Un bunny? Un bunny, sí. ¿Pero cómo un bunny? Un bunny. Sí, o sea... Bugs Oye, pero Sharon, un bunny de los de ese tipo de disfraces... De los que discutíamos, sí, sí, sí, un bunny. O sea, pero fíjate. Fuimos una familia de bunnies, mis hijos como bunnies y mi esposo y también yo. Ah, bueno, entonces no se está refiriendo a los bunnies de Hugh Hefman o Hugh Hefman. Ah, no. No, esos no. Esos son otros bunnies. Sí, esos otros bunnies, pero son bunnies privados. Sí. Claro. ¿Tú no fuiste bunny, Lore? No, yo jamás he sido bunny. No he sido un bunny. Bueno, está bien. Bueno, ahí lo tienes. Oye, ¿y tú, Juan? Eso, yo estaba esperando, dijera, bueno. Yo lo vi. ¿Sabes qué pasó? ¿No vieron en Facebook? Yo era Pedro Picapiedra. Tres dedos en los pies y eso. Ah, claro, sí, Pedro Picapiedra. Estaba buenísimo tu disfraz. Sí. No, y salí a la calle así, no, olvídate. No, estuvo interesante. Pedro, porque luego ya me dio frío, ya me cambié porque sí me daba frío, estaba aquí, Houston estaba como a 18 grados y la fiesta estuvo afuera y como que sí está más complicada la vida, pero sí, y Susana, mi vieja, Robin. De Robin. Y Laura Fernández Sanz de una pirata. Y luego Mark, su marido, fue, estuvo buenísimo. Se puso un Mexican tequila guy. No, tú no sabes qué risa nos daba. Porque además se compró dos botellas de tequila de esas más chaquetas que pudiste encontrar. Entonces las llevaba así, en lugar de tener como pistolas, ya sabes, de un lado. Haz de cuenta Pancho Villa, pero en lugar de tener el cinturón de las balas, tenía shots de tequila. Y en donde van las pistolas, tienes las botellas de tequila. En lugar de Don Julio, era Tequilo Juárez. Y no sabes la... No sabes. Que todo eso lo vamos a quitar en el podcast. Bueno, la gente que nos escucha en vivo por el internet ya se enteraron de todas nuestras intimidades. En fin, bueno, muy bien. Entonces, moving on. Bueno, muy bien. Pues ya nos vamos, señoras y señores. Este fue un episodio de Tecnocasters con muy a gusto, muy padre, muy todo. Le agradecemos el favor de su atención. Ya nos vamos. Episodio 12 de Tecnocasters. Le agradecemos, le recordamos que Tecnocasters ahora... son los lunes, siempre usted a la hora que llegue a su computadora, los lunes en la mañana, desde la madrugada, nuestro podcast estará disponible en iTunes y en todos nuestros websites afiliados para que usted nos descargue y nos escuche cuando usted quiera, haciendo lo que usted quiera, hasta en el baño nos puede escuchar ahora el tema. Entonces, cuando usted quiera, como quiera, y le recordamos que a partir de este episodio estamos transmitiendo en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche, tiempo central de los Estados Unidos, a través de stickam.com/tecnocasters, para que si usted quiere tener un head start, quiere saber qué vamos a platicar en el podcast de manera anterior y usted nos escuche así como que en raw, en crudo, sin edición y como Dios nos trajo al mundo, pues bueno, ahí nos puede escuchar a través de stickam.com/tecnocasters. Bueno, y la tradición de siempre, empezando con las damas esta vez. Señorita Sharon, ¿a quién quiere usted mandarle saludos? Bueno, a todos mis nuevos amigos y en este podcast. Y bueno, a Houston, toda la gente en Houston y a mi familia. Bueno, a la familia de Sharon en Holanda. Así es. Qué bueno, a ver, ¿no les quieres mandar un saludo en holandés? Goedjes. Ok, ¿y eso qué significó? ¿Quién sabe? ¿Estornudaste, Sharon? Sí, salud, Sharon. Así es. Bueno, pues muy bien, ahí lo tiene usted. Jorge, es nada más que chao, adiós y besitos. ¿Todo eso en una sola palabra? Todo eso. ¿Qué práctico? ¿cómo lo dices? Juchis. Qué práctico, ¿verdad? Juchis. Juchis, ok. Ya. Yeah. Así como que juchis, mamás. Bueno, muy bien. Pues un saludo a la familia Noah en Holanda. Sí. Le mandamos un saludo a la familia Noah en Holanda. Un gran abrazo. Así es, y un gran abrazo. Saludos a tu hermano, ¿verdad? Sí, correcto. Saludos al hermano de Char. ¿Cómo se llama? Michael. Ajá. Bueno, saludos a Michael Noah. Uh-huh. Ok, bueno, muy bien. La señorita Lorena Galán, ¿a quién le vas a mandar saludos esta ocasión? Yo quiero mandar un saludo a todos mis excompañeros de oficina. Bueno, pues muy bien, le mandamos un saludo a los excompañeros de oficina y especialmente a aquel que le hizo la vida muy fácil, a Lore Galán. A él no. ¿A ese no? No. ¿A ese qué le mandamos? Nada. Un violincito, un chelo. Chiquity balls. Un chelito. Sí. Un violonchelo. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Señor Raúl Mitre, ¿a quién quiere usted mandar saludar? Yo, como siempre, quiero mandar un saludo a toda la gente que te toma la molestia y nos tiene la paciencia suficiente como para oírnos. De veras, un muy poderoso saludo y síganos. Vamos a tratar de echarle ganas y que cada día esto mejore para que usted esté contento y entretenido. Síganos. Bueno, pues ahí lo tiene usted. El señor Pedro Riverol Arellano. Pues yo, empezando por el de rigor, saludo a mi hijo Max, que lo quiero mucho, que se va a ir de vacaciones la semana que entra. Quiero saludar a Carolina, a Wally, al otro Wally, a Marco Peña, a Aide, y pues a todos mis amigos que nos escuchan. Bueno, pues muy bien, ahí lo tiene usted. Bueno, Pedro Rivero le manda saludar a toda la gente. Le mando un saludo a Wally, evidentemente. Le mando un saludo muy cariñoso a Max. Le mandamos un saludo muy cariñoso a la gente de Guatemala que nos escucha. Por ahí al buen Canche. A ver si le dices que escuche el podcast del buen Canche, ¿verdad, mi querida Sharon? Sí, así es. Al Canche le mandamos un saludo fuerte, le mandamos por ahí saludos a Sergio, a toda la gente por allá, a Ido le mandamos un abrazo fuerte, y pues bueno, a ver qué día te vemos por acá, mi querido Ido, en Houston. Y bueno, le agradecemos muchísimo la atención prestada a este podcast. Le recordamos, todos los miércoles a las 8 de la noche, tiempo central de los Estados Unidos, nos puede escuchar usted en vivo a través de stickam.com/technocasters y en la edición de podcast en iTunes a través de iTunes o a través de technocasters.com. Le agradecemos la favor de atención, que se lo pase muy bien y tenga usted una excelente semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Abur. Adiós. Abur, abur, abur.